Hoy acabamos de firmar un convenio para sostener desde la provincia de Buenos Aires lo que van a ser las investigaciones, los trabajos en Mar del Plata y en Magdalena, donde está trabajando el equipo y bueno, por falta de presupuesto estaban reviendo los plazos, las formas, así que desde el Ministerio de Justicia, la provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo de que esas investigaciones continúen